¿Y cuáles son las propuestas que de este lado, desde el lado de los ciudadanos, tenemos para discutir y comentar lo que está pasando en el país? El día de hoy me acompaña Fernando Lobo, escritor, y entre sus libros más destacados se encuentran El relato del suicida, No lo tomes personal y Contacto en Cabo. Además es colaborador de algunos medios locales como oaxacalibre.org. También está conmigo Fernando Gálvez de Aguinaga, investigador y crítico de arte, y que fue director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y ha colaborado como columnista en medios nacionales como La Jornada. Actualmente es curador de La Telaraña. Y estaba convocado esta noche, pero no pudo acompañarnos también don Franco Gabriel Hernández, sociólogo, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAPJO y representante del nivel de formadores de docentes ante el CEDES 22. Ojalá y don Franco Gabriel pueda llegar más tarde a esta mesa, y si no, bueno, aquí también quedará abierta la invitación para que participen otras mesas sucesivas. Me comentaban al principio de esta noche que estas mesas van a seguir llevándose a cabo aquí en el Central. La siguiente mesa será convocada en más o menos 3 semanas para el final del mes. Y queremos también saludar a las personas que nos están siguiendo a través del internet, a través de GIS TV. Y comentarles también que los audios que se graben de esta sesión estarán disponibles en el internet para que se reproduzcan en diversas radios comunitarias y sociales del país. Y bueno, vamos a abrir esta noche con un tema que pues está de moda un poco, que es la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿qué es realmente el contexto en el mundo y en el país que envuelve esta guerra contra el narcotráfico que ha empezado desde el Estado mexicano abiertamente este sexenio con la intervención del ejército y también con la especialización de las policías y con muchos recursos de nuestros impuestos ubicados y mandados hacia esta guerra, algunos pensamos inútil contra el narcotráfico? También puedes aprovechar para recordarles a todos de esta llamada para el 8 de mayo, la Marcha Nacional contra la Impunidad y por la Justicia. Vamos a darle la palabra a Fernando Lobo para que en 15 minutos nos exponga sus ideas sobre este tema. Y quizás si puede usar menos de 15 minutos, mejor. Buenas noches. Sí, supongo que son menos de... Ay, güey, esto está... Buenas noches. Celebro la ocurrencia de invitarme a hablar de este tipo de temas de los cuales pues no solamente no soy especialista, sino mucho menos, pero viéndolo bien, ¿quién chingados es especialista en momentos tan extraños? Pero aparte de eso, a mí ya me ocurrió desde la publicación de la última novela, Contacto en Cabo. Es una novela sobre un grupo de jóvenes consumidores de drogas ilegales que deciden producir drogas ilegales y comercializarlas y capitalizarse. Es así de simple, digamos, lo que llamaríamos ahora narcomenudeo. En la onda de la promoción de la novela, el diario El Universal me invitó a un chat público. Y nunca me dijeron el título del chat en el que iba a estar. Es un chat en el que estás una hora respondiendo las preguntas de estos seres anónimos que leen el periódico y lo comentan. Y la traza es que el chat se titulaba La realidad del narcotráfico hoy, ¿no? Y invitan a un novelista a hablar de eso. Me parece que el despropósito ilustra el nivel de confusión en el que estamos. Creo que... Y a partir de ese momento comencé otra forma de reflexión sobre el tema en el que estamos, a partir de trabajos que yo ya había hecho antes, investigaciones principalmente sobre drogas, sobre la prohibición básicamente. Y me cae que la conclusión final es que no es raro que entendamos la realidad, digo la realidad toda, pero hablemos de la realidad social. En la que decimos las cosas están caras o hay un grupo de malvivientes por las calles, o hay mucha inseguridad, o hay poca inseguridad, y discutir sobre ese asunto desde particularidades, en fin. Estamos inundados de cifras, estamos inundados de declaraciones de funcionarios y de expertos tirándonos netas, pero finalmente lo que nos queda son relatos, son un chingo de pequeñas historias que nos vamos contando a partir de la pregunta: ¿qué chingados está pasando? Ya desde toda la segunda mitad de este siglo XX hay un chingo de teóricos que han estado hablando desde diferentes perspectivas del gran problema que significa la realidad social, la sociedad de espectáculo de Debord, la cultura del simulacro que dice Deleuze, toda una serie de teóricos que intentan insistirnos en que tenemos una serie de distorsiones sobre lo que sería la realidad social y estamos rodeados de un chingo de enunciados que le enuncian de acuerdo a intereses, de acuerdo a ideas muy concretas de lo que unos quisieran que fuera la realidad. Me refiero en esta primera parte porque quiero hablar de lo único de lo que más o menos me siento autorizado para hablar como drogadicto, que es sobre la prohibición. Digo, después de ver un poco, yo les recomendaría un libro precioso que se llama Historia General de las Drogas, de Antonio. Y a partir de esta idea del relato, habría que entender, primero una cosa, la prohibición de las drogas que conocemos actualmente es una serie de decisiones que se toman desde altas cúpulas del poder y que no viene más allá desde finales del siglo XIX. La morfina y la heroína se prohíben en los últimos años del siglo XIX, la cocaína se prohíbe en 1905, la marihuana se prohíbe en 1930 y qué hubo por ahí. Casi todas las fechas tienen que ver con momentos importantes de victorias o derrotas militares. Y lo que me parece que hay ahí muy claro son una serie de relatos. Por ejemplo, ¿quién tiene ahorita las patentes de la cocaína, de la heroína o la morfina? Pues son los mismos que nos venden las recetas para curarnos el dolor de cabeza. Bayer desarrolló el clorhidrato de cocaína. Bayer en el siglo XIX vendía la cocaína para curar tu gripa. Si estabas deprimida, si eres una viejita deprimida, te recomendaban una buena dosis de cocaína intravenosa para aliviar una depresión. Me cae que la alivianaba. Las principales argumentaciones sobre la prohibición de las drogas vienen de la gran cantidad de dosis letales que se metieron las personas que comenzaron buscando esas drogas para curarse cosas. En la novela hay varios casos fenomenales, como el de Thomas de Quincy, que conoce el opio por la receta de un doctor para curarse un dolor de estómago y termina con una adicción brutal. Stevenson es fenomenal, le recomendaron morfina para curarse su alcoholismo, una idea que me parece genial. Y en fin, eso era el manejo de las drogas a finales del siglo XIX y este desarrollo de la síntesis, cocaína, heroína, morfina. Y finalmente, y me parece más emblemática de todas estas historias, que incluiría por supuesto este libro que escribió Freud sobre la cocaína, que posteriormente le compraría los derechos Parke Davis para propagandizar la cocaína que ellos vendían. Y, por ejemplo, en donde Freud dice, no conozco la dosis letal del fármaco, Parke Davis solamente subraya un punto y dice, no existe la dosis letal del fármaco, ¿no? Muchos muertos por pequeñas omisiones a partir de la desinformación que los grandes laboratorios que siguen vendiéndonos los fármacos hicieron a finales del siglo XIX. Muertes que finalmente tendrían que estar responsabilizadas con ellos. Me interesa mucho más, no solamente porque soy un marihuano perdido, sino por lo interesante y más reciente de la prohibición de la marihuana, 1931-32. En ese momento, el gran periódico de venta en Estados Unidos era el diario Hearst, que era un diario muy parecido a lo que nosotros conocemos como el Casos de Alarma. De hecho, Casos de Alarma es el nieto periodístico del diario Hearst de Estados Unidos, que se trataba de eso, balconear actores, gente de la farándula, políticos y chismes varios. En ese diario Hearst, durante muchos años, y hay mucho racismo de por medio, en medio de ese racismo era habitual, si tú revisas la hemerografía del diario Hearst, era habitual, casi, no, era metódico, alguna nota en la primera plana en donde un par de mexicanos o negros o chinos cometiendo crímenes bestiales bajo la embriaguez de la marihuana, violaciones. Ahí en el diario Hearst fue donde se empezó a leer por primera vez que la marihuana producía alucinaciones visuales y accesos de violencia. Si después la Asociación Médica Americana certificó la prohibición de la marihuana con esas mismas nociones, obviamente se debe a falta de experimentación, pero lo que termino pensando es que el relato, el cuento que nos contaron, lo sacaron estos científicos gringos, lo sacaron del diario Hearst. La prensa alimentaba la ciencia formal que finalmente autorizaría disposiciones de políticas públicas muy importantes, ¿no? Las que me siguen llevando a la clandestinidad para comprar marihuana. La tranza es que si Estados Unidos, después de ganada la Segunda Guerra Mundial, prohíbe algo, en los acuerdos de paz internacionales aparecen ya todas las prohibiciones. Ya para terminada la Segunda Guerra Mundial, firmados los tratados de paz en los cuales México formó parte de esa guerra, estás ya firmando una serie de prohibiciones. No es la prohibición de las drogas actual como la conocemos, no es algo que se haya ido desarrollando en los diferentes países por diferentes manifestaciones culturales o problemas muy particulares, ¿no? Estados son las políticas de Estados Unidos llevadas vía diplomática globalmente, ¿no? Hay variedades. Actualmente en Birmania la penalización del consumo hace que por consumo te pueden amputar una mano, ¿no? Cosas así tan, tan encantadoras y folclóricas. En fin, hay una serie de mentiras muy claras detrás de cualquier provisión de sustancias, pero básicamente de esta. Han tenido que seguir inventando cosas para poder explicarnos por qué diablos prohibir la marihuana y no el alcohol o el tabaco. Líbreme Dios de querer que prohíban el alcohol o el tabaco, ¿no? Pero hay un despropósito ahí en medio que siempre está resanándose con nuevas mentiras, ¿no? Cuando tiras una primera mentira y empiezan a surgir las preguntas, llega un momento en que tu relato se desarma, ¿no? Por eso después descubrí que sí puedo hablar de estos temas, porque de literatura sí sé. Por ejemplo, hoy por la mañana, estuve toda la mañana tratando de entender, tratando de imaginar a un grupo de marines, de infantes de marina, gringos, haciendo un ritual musulmán en medio del mar Atlántico para enterrar a Bin Laden, ¿no? No me salió, güey. Sí, a uno de mis alumnos en el taller de narrativa me sale con esto y le digo, no mames, sé verosímil, contrata a García Luna que te haga tu guión, cabrón, ¿no? Realmente, ya ustedes lo saben, hemos ya visto niveles de mentira extraordinarios, ¿no? De hecho, en México nos hemos vuelto ya una sociedad de suspicaces. Pero vamos a la prohibición otra vez, ¿no? Una serie de ficciones que se tienen que ir consolidando y llevándonos a una situación absurda. Dos, otra forma de contar relatos muy extraños. Cuando cae el muro de Berlín en 1988, 89, nosotros éramos unos niños y nos rompieron parte de nuestra pinche concepción del mundo. Muchas gracias, ¿no? Se agradece. La siguiente acción militar después de la caída del muro de Berlín, los que estaban en mi edad lo recordarán, fue la invasión de Panamá. No sé si ustedes recuerden cuál era el objetivo de la invasión de Panamá. Fue apañar a un narcotraficante. Esa fue la historia que nos contaron. Ya Nixon había hablado de la guerra contra las drogas, este pinche despropósito, desde su propio mandato, enunciado que se disolvió con cosas más importantes como Vietnam, pero que se rescata, sobre todo con el reaganismo, y que llega a un punto máximo en nuestra historia actual en México. Pero a partir de Panamá, hay otros relatos que he visto surgir. La seguridad como tema prioritario. Ah, chingá, yo cuando estaba chavo en este país el tema prioritario era la pobreza. Me cae todo el mundo. No, pues la pobreza es lo que... Ahora la pobreza aparece en las páginas intermedias y la nota roja es primera plana. Pero para eso se tienen que estar contando historias constantemente, relatos diarios de lo que pasa y cómo pasa. ¿no? A partir de Panamá surge este nuevo antagonista. Ahora los funcionarios gringos o mexicanos, o más bien los gringos dictándole la línea a los mexicanos, es lo último que he visto en los últimos días. Podría, chale, me cae que si ustedes se ponen a revisar cada declaración que da Kerlikowski, el de la DEA, Pascual o el que esté ahorita, creo que hay un desmadre, creo que ese güey se quedó de interino y no se va a mover hasta que lo saquen en un estado fallido. Hillary Clinton, el mismo Obama, Janet Napolitano, tienen un guión, pero es que no se mueven un ápice. El guión está dividido en dos partes. Primera parte, la colaboración con México está en el mejor punto de la historia. Nos llevamos de poca madre. Colaboración, cooperación es la palabra. Estamos coordinados. Segunda parte del discurso. Ay, güey, está cabrón, güey. Los cárteles están más cabrones que nunca. Se están volviendo terroristas insurgentes. Los estados se están cayendo a pedazos, ¿no? Son dos enunciados, ¿no? Si uno lo ve como un silogismo, no tiene la menor lógica lo que están diciendo. Pero lo dicen con una pinche seriedad. Hilaria y la procuradora, no, la ministra del exterior, es que esta vieja, no sé ni cómo se llama. No, esa es la de la PGR, no, la otra, la de Relaciones Exteriores, Patricia Espesa. Acaban de salir hace 3 días. Ya ni hablan con la prensa, porque además las relaciones están empantanadísimas. Pero tienen su relato, ¿no? Tienen un guión. Quizá eso es lo que nos tiene confundidos a todos, ¿no? Hay algo muy absurdo, pero hay un potencial en el mito, que quizá es muy humano, que quizá es algo que tenemos de siempre, ¿no? De crear nuestras mitologías y que sabemos que son ficciones. O quizá, como dice un compa, Mauricio Vares, no es que no distingamos entre la realidad y la ficción, lo que pasa es que nos vale madre. El caso es que las ficciones están todos los días en los puestos de periódicos, en los debates de la calle, en la opinión pública, y sabemos que es absurdo. Creo que ahí empieza nuestro empantanamiento, ¿no? Creo que de ahí tenemos que partir, ¿no? De cuáles son las historias, de qué historia nos estamos contando, cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos, y aquí termino, a resolver un problema de salud pública con metralletas y granadas de fragmentación. Creo que llegamos a partir de contarnos historias ficticias. Me encantan, yo vivo de ellas, güey. Pero no sirven para establecer la realidad de este punto, ¿no? Pues muchas gracias a Fernando Lobo por su intervención aquí. Y otro Fernando de este lado. Pues no sé por dónde queremos entrarle a esto.